Años ya la puedo recordar. Conocí un verano, nos empezamos a amar. Tan felices que nos olvidamos de la realidad. Y el día llegó, y el día llegó, y hice a su ciudad. Y yo aquí quedé, y yo aquí quedé. Y las cartas empezaron a escasear. A buscarlas sin esperanza fui tarde, era ya. Un chico de pueblo era poco para su vanidad. Oh, Dios mío, cómo todo en la vida ha de cambiar. Pero yo sé bien que ya no olvidé. Entre amor y amistad.